Diario del futuro. ...27 minutos después de la medianoche... ...seguimos acá en Nacional Rock... ...esto es Diario del Futuro... ...martes 9 de julio de 2013... ...programa número 91... ...empezamos la cuenta atrás... ...para el centenario... ...a la mierda, 100 programas es un montón... ...pero ahora... Por eso, ...para eso faltan todavía un par de semanas... Para ...ahora ya en este mismo instante... ...lo que tenemos es un informe... ...muy particular de la señorita Ludmila Burchenko... ...acerca de las novedades... que hubo hoy en la Ciudad de Buenos Aires respecto al aborto no punible, ¿no es cierto? Sí, buenas novedades. Un tema que ya veníamos tocando acá varias veces acerca de los protocolos, de cómo en algunas provincias se cumplía y en otras no. Habíamos hablado también del fallo de una de las juezas acerca del protocolo de la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, finalmente y a partir de ayer la Ciudad de Buenos Aires va a tener la norma, la ley que regula la práctica del aborto no punible de acuerdo con el fallo de la Corte Suprema de la Nación. Recordemos que este era un fallo de la Corte Suprema que data de septiembre del año pasado y que había ordenado a cada distrito reglamentar la ley nacional por el Código Penal al respecto, por artículos del Código Penal que lo permitían, y había ordenado la implementación de protocolos en todas las provincias. ¿Qué pasaba en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, veta esa ley. A partir de eso empieza una serie de reclamos, de recursos de amparos de parte de legisladores de la oposición, de parte de organismos defensores de los derechos humanos, y se llega ahora a la sentencia del juez Andrés Gallardo, que está a cargo del juzgado de lo contencioso y administrativo número 2, que declara la inconstitucionalidad de este veto y ordena que se promulgue la ley y que se publique en el boletín oficial. Además, esto es una novedad jurídica, porque como dije antes, es la primera vez que se declara inconstitucional un veto. Y es decir que los vetos del Ejecutivo están en la mira de la justicia y son materia judiciable, ¿no? Lo cual en realidad va a ser tema de debate, que calculo que va a ser algo que va a terminar llegando a la Corte. Así esto, es, porque es un caso tan novedoso que no... Digamos que los que van a terminar decidiendo o estableciendo el antecedente sobre si se puede o no declarar inconstitucional un veto, va a terminar siendo la Corte Suprema de acá, se calcula, varios meses o un par de años. Así es el primer caso en Argentina y se cree que en América Latina inclusive también. Para opinar sobre este tema, para conocer más, tenemos audios de María Rashid, legisladora del Frente para la Victoria, y esto decía acerca de la normativa que permite el aborto no punible en la Ciudad de Buenos Aires. Se pone en vigencia la ley aprobada por la legislatura, que es en todo coherente con lo dictaminado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que además hace una interpretación del derecho a la salud amplia, que es la definición de la Organización Mundial de la Salud, que interpreta el derecho a la salud como el derecho no solamente a la ausencia de enfermedad, sino al completo bienestar psíquico, físico y social. Y esto incluiría en realidad en la Ciudad de Buenos Aires, con esta interpretación que hace el juez Gallardo, a todos los casos de aborto, ¿no? Así que la verdad es que es un avance importantísimo. Mauricio Macri utiliza la herramienta del veto de manera inconstitucional. Esto quiere decir, no lo utiliza como herramienta excepcional, como debe ser, y no fundamenta este veto como con razonabilidad, sino que lo utiliza como una forma de inhabilitar al Poder Legislativo, ¿no? Vetar el 25% de las leyes generales de la legislatura es una forma de inhabilitar al Poder Legislativo. Esto decía María Rashid, legisladora del Frente para la Victoria, en el programa Folclórica con Horacio Mbón aquí en la casa en Radio Nacional. ¿Cómo es la historia un poco de este fallo? Bueno, a partir de que la Corte Suprema se proclama a favor de la implementación del aborto no punible, se establecen los protocolos, algunos más restrictivos que otros, como en el caso de la Ciudad de Buenos Aires. El entonces ministro de Salud, Jorge Lemus, el ministro porteño, establece un protocolo para la Ciudad de Buenos Aires, pero un protocolo bastante restrictivo. Recordemos que el aborto no punible se podía implementar en mujeres embarazadas víctimas de una violación o que el embarazo pusiera en riesgo de vida la vida de la paciente o del niño. Pero el protocolo de la Ciudad de Buenos Aires no tenía en cuenta justamente qué pasaba con mujeres discapacitadas, qué pasaba con mujeres víctimas de una enfermedad mental. Era un protocolo que no estaba claro, por ejemplo, la reglamentación en los hospitales públicos. Además dejaba toda la cuestión en manos de un comité de especialistas y no, como indica el fallo de la Corte Suprema, ante una sola declaración jurada de la mujer, que solo con asegurar haber sido violada debería ser capaz de acceder a esto sin tener que tener presencia de sus padres ni a tener que pasar por trámites. Había mucho tema burocrático en el que el procedimiento se entorpecía y quizás se alargaba y se dificultaba concretar justamente el procedimiento, el aborto no punible. Ante esto, en ese momento, los legisladores de la oposición, junto con organismos defensores de los derechos humanos, empiezan a hacer una serie de recursos de amparo para llegar justamente a poder hacer valer la ley y no obstaculizar el proceso. Y justamente lo que decíamos antes, cuestionar los casos en, sobre todo, las mujeres discapacitadas y las mujeres que tenían enfermedades mentales, que eran lo más complicado de realizar por todos los temas burocráticos que había que presentar, los certificados, etcétera. Entra en acción en ese momento la jueza Patricia López Vergara, que estaba a cargo de la causa, y suspende el protocolo de Lemus de ese momento. Entonces, por ejemplo, se agregan al protocolo porteño que los hospitales no tuvieran que pedir el certificado de gravedad y pudiera ser un protocolo más parecido a lo que había en algunas provincias. Esto es lo que está pasando actualmente, más allá del fallo de Gallardo, que es que en algunas provincias el protocolo se cumple y en otras no. Lo que anula el juez, lo que entiende el juez Gallardo, es que en realidad en los fines perseguidos por la norma, el objetivo de la norma, se contradice mucho con los objetivos, digamos, con los medios empleados para poder llevarla adelante. Era muy contradictorio. Y que además un veto sin ningún justificativo, un veto de parte de un jefe de gobierno o de una figura política, que no tuviera un justificativo, que fuera arbitrario, que se sujetara a la voluntad o a la moral de la persona que lo vetaba, entorpecía los procesos democráticos. Por eso también la novedad en el fallo. Pero no es la primera vez que se desconoce la autoridad de la Corte Suprema. En Córdoba, por ejemplo, el año pasado, algunos camaristas consideraron inconstitucional la medida de la Corte sobre el aborto no punible por no respetar la autoridad provincial. Se contrapone la autoridad de la Corte Suprema y la autoridad de la Nación con la autoridad de las normas provinciales en cada provincia. Lo cual trae un poco a colación un tema del cual se habló hace un tiempo cuando fue la decisión sobre la reforma del Consejo de la Magistratura y el voto popular, en el cual una decisión de la Corte Suprema, aunque supuestamente se derrama hacia abajo en el sistema piramidal que tenemos de control de constitucionalidad en la Argentina, no implica necesariamente que los tribunales inferiores deban sí o sí, digamos, acatar esa jurisprudencia. Sí. O adecuarse, digamos, a las jurisprudencias o a las atribuciones del Estado provincial. Además, lo que pasaba y lo que sigue pasando en algunas provincias es que solo se realizan abortos no punibles en hospitales que dependen de la Nación. No se están realizando en hospitales provinciales. Con lo que, justamente, el proceso se dificulta y se complica. También hay antecedentes dentro del partido macrista, dentro del PRO. No es la primera vez que se proclama en contra de justamente el aborto no punible. El apoderado del PRO en Tucumán, Arturo Forenza Hijo, también denunció penalmente a unos médicos que le habían realizado un aborto a una nena que había sido violada por su padre. Esto es lo que sucede entonces, que hay distintas jurisprudencias y distintas y hay complicaciones bastante, bastante fuertes en las provincias con el tema de los protocolos. Si bien no es una condición sine qua non, que si no existe un protocolo no se puede realizar el procedimiento, es verdad que cuando no existe el protocolo, el procedimiento es más inaccesible y más difícil de hacer. Además, digo, en un médico, el protocolo permite que el médico o que el director de la clínica tenga un respaldo legal, porque si no existe el protocolo y el médico o el director de la clínica decide hacerlo y un familiar, por ejemplo, ¿sí?, se entera de esto y no está de acuerdo con la decisión, puede iniciar un juicio. Así el protocolo es un respaldo legal para que no puedan negarse a hacerlo por miedo a represalias legales. Sí, además el protocolo no solo tiene en cuenta las cuestiones legales, las cuestiones que se deben adecuar a la norma o a los fallos de parte de la Corte Suprema, sino que también tiene que ver con cuestiones del sistema de salud, de capacitación de los médicos y también de campañas para que la mujer conozca sus derechos. En muchas provincias, por ejemplo, como es el caso de Tucumán, recuerdo cuando tratamos aquí el caso de la niña de 12 años que no pudo realizarse el aborto porque desconocía cuáles eran sus derechos, los hospitales a donde los podía concurrir y las posibilidades que tenía para decidir sobre su propio cuerpo. Entonces es más complejo quizás que una cuestión legal, sino que es una cuestión integral del sistema de salud. Actualmente es preocupante la cantidad de provincias que no acatan el protocolo. Son Mendoza, San Luis, Misiones, Santiago del Estero, Tucumán, Formosa, Corrientes, Catamarca, Santa Cruz y San Juan. Son realmente muchas provincias. Algunas sí lo acatan y hay otras que lo acatan a medias, como era el caso hasta ayer de la ciudad de Buenos Aires, donde prevalecían las normas quizás y siguen prevaleciendo normas provinciales sobre la autoridad de la Corte Suprema. Lo que viene justamente a revalidar y es importante y por eso sienta un precedente jurídico el fallo de Gallardo, es que pone las cosas en su lugar y le devuelve a las mujeres el derecho de poder decidir sobre su propio cuerpo y poder conocer cuáles son sus derechos. Por eso ahora se va a promulgar en el boletín oficial y finalmente la Ciudad de Buenos Aires va a tener su ley para el aborto no punible. Eso esperemos. También existe la posibilidad de que se interponga algún otro tipo de recurso legal para seguir deteniéndolo. Esto se sabrá en las próximas horas, cuando se sepa cuál va a ser la forma en la que el gobierno de la ciudad reaccione y decida continuar ante esta decisión de Gallardo. Como mínimo es, como decíamos, un fallo novedoso que pone justamente en la mira ciertas decisiones políticas como los vetos, los DNU, también a voluntad propia de la persona que los dicta, ¿no? Y basándose también en sus pautas morales o quizás necesidades políticas de turno.